Y siempre tenemos las mejores perspectivas, a pesar de la pandemia y todo lo que está pasando en el mundo, y en especial la teoría argentina, qué sé yo, siempre le tratamos de poner toda la buena onda, la vibra, de que sean buenas, porque uno vive la temporada, ¿no? Qué sé yo, mira, también tenemos la otra de que tenemos sequía en el agua, en río. Gracias a Dios cayó la lluvia hace poco y ahora pusieron la compuerta y tenemos agua en el balneario, que también es la otra, que da la pena el río. Todo verde, lleno de tonacuá y algas. Ustedes como comerciantes, recién charlamos un poquito de las parrillas, ¿no? Esto de que no están habilitadas, ¿qué consecuencias tienen o esperan por lo menos que pueda tener eso en los próximos días, meses? Y las consecuencias son malas, porque las parrillas significan mucho para toda la gente que vive de la zona acá, que vive de la venta de, por ejemplo, del cordero, del pan casero, del pastelitero, del heladero. Las parrillas atraen gente. Claro. Las parrillas, si no hay parrilla, la gente se sube al auto y regresa. No hay estacionamiento, no compran pastelitos, no compran helado, no se compran regionales, no se consume, no sé nada. Si no hay parrilla en el balneario, no pasa nada, no funciona. Eso es algo que ya lo pueden ver, ya han visto una familia. Sí, que... sí. Es el lamento. El fin de largo, ¿viste? Que pasó, que vino mucha gente, que eran prácticamente días de temporada. Mucha gente, aparte, hacía cuánto que la gente no podía salir. Aprovechó el fin de largo y todo venía, vos veías, te bajan del auto con la bolsa de asado, el carbón, el pan, la bebida, y cuando llegaban acá, los que te trajiste con el estacionamiento, eran los primeros en avisarles que no se podía hacer asado, y bueno, te imaginarás las caras, las puteadas, y bueno, el frío significa venir a comer un asado, ¿cierto? Y bueno, hay parrillas acá en el barrio de que, bueno, en la temporada hacen parrilla y al haber tanta gente aprovechaban para hacer el asado, ¿viste? Te cobraban 200, 300, hasta 600 pesos, he escuchado que cobraban por hacerte el asado. Y bueno, él se las rebuscaban la gente. Y bueno, y ahí no se estaba respetando ningún distanciamiento social, como... Si eso era lo que ellos querían lograr, todo lo contrario. Claro. Sí, la gente hacía cola, vos vieras cómo hacía cola, porque de alguna forma quería comer un asado en el río. Yo creo que en ese tema la han errado mal y, bueno, no sé qué pasa. Uh-huh. Porque la gente viene al río, como te decía, viene a comer un asadito y a comerse el choripán, un pollo, porque es lo más barato, porque familiar. Es algo familiar, y porque para aceptarte a comer significa tener 3.000, 4.000 pesos, no sé, sentarte a que te sirva en una parrilla. Y no hay infraestructura acá.